Hola gente, bienvenidos a la primera edición del nuevo año de Podcasteando con Paul Álvarez Ripley, transmitido desde la Sibérica Würzburg a menos 7 grados centígrados en Alemania. Después de casi un mes de vacaciones, carajo, regresamos a tu computadora y a tu iPod con la mejor música de las Américas nuestras para comenzar el año con buen pie. Casi a finales de enero. Genial. Y para compensar la ausencia prolongada del programa, hoy les presento una edición especial con una canción extra. ¡Yay! Ok, vamos entonces a lo bueno. Comencemos con la primera maravilla del día de hoy. Se trata de un grupo argentino de reggae. De hecho, el primero en mandarnos material desde Argentina. Y el primero de reggae en general. Llevo meses queriendo presentarles este grupo. Son buenos, buenos, buenos, buenos. Pero no sé, nunca habían cuadrado exactamente con lo que quería presentarles el día, la edición exacta. Y bueno, entonces decidí, vamos a darle hoy, pues. Ya está bueno de esperar. Se trata de la gente de Ruta Roots, de Buenos Aires, creo. Perdón si no son de Buenos Aires, pero bueno, de por allá. Hablan con acento argentino, que es lo importante. Son un cerro de gente, además. Son como 10 personas. Así que, gracias a Federico, a José, a Ricky, Sergio, Florencia, Dolores, Claudio, Santiago y finalmente mi tocayo Paul por mandarnos estas excelentes canciones. De Argentina, con amor, no me mires espejo. Ruta Roots de Buenos Aires, Argentina. No son geniales estos tipos, por eso es que se los quería presentar. Tienen esta voz femenina que hace las segundas voces, a veces tienen sus pequeños solos, tienen otras canciones con algo más de voz femenina, pero es genial. Nada más tengo tres de ellos, lamentablemente. Espero que me manden pronto más. Estaba revisando información sobre la banda y me acabo de dar cuenta que esta gente apenas toca desde el año pasado. O no sé si comenzaron en el 2004, a ver, pero creo que sí, correcto, en noviembre de 2004. Y su debut como banda, o sea, con toques en vivo, fue en agosto de 2005, o sea, son fresquitos del horno, viene la gente de Ruta Roots y la tropa completa, ¿no? Los 10.000 personas. Oyendo el reggae, así, esta nota que me recuerda mucho en días en la playa con los panas en Venezuela o la casa del, ¿cómo se llamaba? De Juan Carlos, del Giancarlo, perdón, perdón, Giancarlo, ah, de Giancarlo con el Gregory que siempre sacaba su pipa hecha de papel aluminio y se ponía a fumar. Ah, quería comentarles de que estuve en Berlín durante el Año Nuevo y por qué la conexión tan bizarra, reggae, hierba, Berlín. Bueno, porque en Berlín es más fácil conseguir hierba que conseguir agua. Y estuve en Berlín durante el Año Nuevo y me recordó mucho la canción porque la muchacha con la que yo vivía en aquella época, que vivía en un apartamento grande con cinco personas, siempre se la pasaba fumando, pero siempre era que estábamos toda la vega en una nota de hippies por culpa de la chama, bueno, por culpa, gracias a la chama. Y estuve por Berlín pasando Año Nuevo en las puertas de Brandenburgo. Una vaina genial, genial, genial. Todo el mundo tiene que haberlo hecho alguna vez en su vida. 1 millón de personas en una sola calle. Imagínense eso, parece una marcha venezolana. Bueno, sigamos entonces con lo bueno. Y vamos a nuestro segundo grupo del día de hoy. Se trata de un grupito, de un grupazo, digámoslo así, de una pequeña ciudad venezolana. Barquisimeto. Barquisimeto se llama la ciudad, no el grupo. El grupo se llama Radiofónica y son una de las vainas más extrañas que he recibido hasta el día de hoy. Primero que nada, tienen este estilo que ni siquiera es estilo retro. Tocan rock and roll y ya. Pero tocan rock and roll de los 60 a la venezolana. Lo que significa que si le prestan atención a la letra, van a entender un poco cómo piensa un venezolano. Ahora, van a tener que traducirla del venezolano al castellano internacional o del venezolano al argentino, al mexicano o al peruano o a lo que sea que hablan ustedes. Espero que les guste. Si no entienden lo que están diciendo, es igualito una tremenda canción. Tripense entonces de Radiofónica 1967. Yo me quedo con los pelos largos. Con la tele y con la Rickenbacker, escuchando Beatles en los acetatos. Y con las chicas que muestran sus piernas con sus mini faldas y bikinis. Aunque yo prefiero las de pantalón caliente. Cuando mi guitarra dice esos anteojos que marcan regla en la esquina superior del lente izquierdo, que yo siento que hacen que los chicos se enloquezcan como cuando ven a Elvis Presley en la TV. Y así conseguir una chica que usará ese pantalón de corte bajo y que luzca como Bridget Bardot. Y haga muchas miradas en el auto sin el sábado por la noche. Que el 67 será el año de mi vida. Y si algún día me escucharás en aquella estación de radio, con tus fotos en mis acetatos, en la portada de mis acetatos. desde Barquisimeto, Venezuela. ¿Qué tal esa canción? Yo les comento una cosa. A mí me gustaba mucho, mucho el rock and roll. Cuando yo tenía así 13, 14, 15 años, yo oía mucho, mucho rock and roll. ¿Qué pasa? Que el rock and roll suena todo más o menos igual. No es idéntico, jamás ni nunca. Pero uno como que se comienza a aburrir con el tiempo. ¿Qué significa que este grupo es aburrido? Nada que ver. Este grupo es súper versátil. Las otras canciones tienen quizás alguito de esta, pero también tienen tantos elementos distintos y todos bien mezclados, que sin duda voy a estar poniendo más cosas de radiofónica en el programa. Y ustedes me dicen qué les parece. Escríbanme sencillamente a podcasteando@gmail.com y me comentan sobre radiofónica desde Venezuela. Cualquier cosa que le quieran decir a ellos, me la pueden decir a mí y yo les paso a ellos encantados sus comentarios. La gente de Radiofónica son los hermanitos Ronald y Ronnie Méndez, Orlando Aranguren y Luis Bueno. Ahora, la siguiente es una historia más o menos complicada, pero creo que les va a gustar. Se trata de un correo electrónico que recibí desde España, donde nos escribe Gerardo Domínguez. Él dice: Hola Paul, soy uruguayo y vivo desde hace 20 años en España. Siempre que tengo un hueco en mi trabajo, estoy brujuleando por el Music Store. Él se refiere a la tienda de música del iTunes que está disponible en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Sin embargo, hoy me dio por pinchar en podcast y he encontrado el enlace de Podcasteando. Enseguida se me ha venido a la cabeza la idea de enviarte algunos de mis temas. Ajá, aquí es donde se pone interesante. He sido músico durante muchos años, pero nunca tuve la oportunidad de difundir mi música. Ahora, ya un poco más viejo, cuando creía que ya no había nada más que hacer, con la ayuda de un Mac, se refiere a un Macintosh, una computadora, y el Pro Tools, que es un paquete de programas que permite editar música, he conseguido algo. Me dio por enviar una maqueta a panartists.com, que distribuye música independiente en Internet, e increíblemente les han gustado y me lo han publicado. Así que la música de Gerardo Domínguez la pueden comprar si tienen la suerte de encontrarse en alguno de los países donde el iTunes Music Store funciona, directamente al mismo iTunes, que es donde pueden también suscribirse a este programa si quieren. Por supuesto, gratis. Ahora, suficiente cháchara. Dejemos a Gerardo hablar. Hola, les habla Gerardo Domínguez. Soy uruguayo, aunque vivo en España desde hace 20 años. He creado el proyecto Papel Mojado con la idea de dar a conocer el trabajo que hago en mis ratos libres, por lo que agradezco a Paul la oportunidad de podcastear mis temas a través de este medio. Espero que os guste. Un saludo y hasta pronto. No, Gerardo, muchas gracias a ti por mandarnos tu música. Perdonen el feedback ahí. Gerardo no es un hobbyista nada más. Ustedes tienen que escuchar las cosas que hace este hombre. De Gerardo Domínguez y su proyecto Papel Mojado desde España, La Cara. Sé que tras la risa dibujada oculta algo. Sé que tras la gracia de sus manos hay un llanto. Carga con su acento de extranjero la nostalgia. Es un pasajero sin maletas y sin causa. Sé que tras el rostro de payaso hay una pena. Sé que por la risa de los niños se desvela. La esperanza muere cada día y resucita. Es un extranjero de la vida y de la espera. es el mensajero y el antídoto del tiempo. Sabe que en el diario de su vida faltan hojas. Sabe que su vida sin papeles es absurda. Eso fue Papel Mojado, de Gerardo Domínguez. ¡Qué maravilloso!, ¿no? O sea, este hombre, imagínenselo, no solo trabaja, ¿no? Él no es músico profesional, en teoría. Él escribe sus canciones, él canta sus canciones, él toca los instrumentos, él graba la música, y además la masteriza en su computadora. ¿Ok? Y el resultado es aquello que acabamos de oír. Ok, hay una línea que separa a los genios del resto de nosotros y este hombre la ha cruzado. Eso fue La Cara de Papel Mojado. Muchas gracias, Gerardo. Esperamos recibir mucha, mucha más música de ti y de tu maravilloso proyecto. Ahora, recuerden que si disfrutan la música aquí presentada y si toleran al presentador, se les agradece cualquier mínima donación para el financiamiento del programa mediante PayPal, haciendo clic en el link de nuestra página web podcasteando.tk. Ahí hay un pequeño recuadro a la derecha donde dice PayPal o donar con PayPal. Y si quieren mandar 50 centavos, un dólar o algo por el estilo, se lo agradecemos. De hecho, mejor aún, olvídense de eso. Vayan al iTunes Music Store y cómprenle a Gerardo y a su proyecto Papel Mojado una o dos canciones. Tengo entendido que no ha vendido demasiado, que tampoco es la idea, él no piensa vivir de eso, pero estoy seguro que le fascinará saber que alguien está comprando su música. Por cierto, Gerardo les pide que dejen sus comentarios en la tienda de música del iTunes, buscando Papel Mojado en la ventanita de búsqueda. Por cierto, también ha decidido bautizar a los oyentes del programa como podcasteanos. Y bueno, la idea me gustó, así que de ahora en adelante ustedes son todos podcastianos. Esta es la clase de personas que nos motivan a seguir con este programa. Ahora, el siguiente grupo ya lo conocen. Se trata de Limonada, de Buenos Aires, Argentina, a quienes presenté hace dos programas en la cuarta edición con su canción Sádica, del demo introductorio. Como les comenté en el programa pasado, me han enviado su nuevo material, que es genial, sencillamente genial. Y pues bien, quiero presentarles una de sus nuevas canciones. Se trata de Crudo Invierno, de su nuevo álbum, aún no disponible en tiendas, hasta donde yo sé, Belleza. O sea, exclusivamente en Podcasteando, Crudo Invierno de Limonada. Trabajo por las mañanas y no amaneció. Resaca de mi vino de un bodegón. Un cóctel de té de hierbas y algo de limón. La brasa puesta en su marcha para el vapor. El invierno se vino crudo sin tu amor. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda. Por las mañanas y no amaneció. de bife y vino de un bodegón. Un cóctel de té de hierbas y algo de limón. Para curar las penas del corazón. Flamas ya puestas en su marcha para el vapor. El invierno se vino crudo sin tu amor. Latina desde Argentina. ¡Ah! Esta gente es buena. ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo les había comentado sobre ellos? Que ellos habían querido que yo esperara primero antes de presentar su música porque estaban terminando este nuevo álbum, iban a comenzar con esta nueva grabación y tengo que volverles a leer los nombres y los instrumentos que están usando. Pues es increíble. O sea, yo creo que no conozco ni la tercera parte de ellos. Ok, ¿dónde están? Correcto, flauta traversa, pícolo, clarinete, bajo, guitarra electrocriolla, dos percusionistas sobre tumbadoras, cajón peruano, platos, timba, timbales, campanas, y sigue la lista. Por supuesto, son seis personas, yo quiero saber cómo seis personas tocan dos instrumentos, pero debe ser un espectáculo de lo más interesante. Díganme qué piensan de Limonada a través de podcasteando@gmail.com. Visita nuestra página web en podcasteando.tk. Les quiero pedir que visiten cuantas veces quieran, pongan la página como página de inicio, lo que ustedes quieran, pues las visitas nos financian un poquito porque tenemos de patrocinadores a Google y las visitas se cuentan y nos ayuda un poco a pagar las deudas. Ya tenemos 2 euros completos recaudados. ¡Yay! Vamos con temas más agradables. Para terminar de podcastear por séptima vez, quiero presentarles a un grupo que decidió participar recientemente desde Santiago de Chile, una de las primeras bandas que recibimos desde Chile. Se trata de la gente de Zed, escrito S-Z-E-D. Esta gente tiene un estilo muy muy propio, estoy seguro que les va a encantar. Tienen mucho ritmo adentro, quizás no necesariamente típico latinoamericano, pero interesantes mezclas y... Para hacer una combinación como la que esta gente hace, tienen que ser muy, muy buenos. Escuchemos de Zed el tema de su demo, Nada es Imposible. Toda mi mente cruza en silencio. Y me devuelve a este mismo corazón para decirte qué es lo que siento. Podrías verme simular esta expresión. Todo me deja en esta espera hacia un sensible desahogo espiritual que va creciendo en este tiempo junto a las ganas de ansiedad. siento. Podrías verme simular esta ansiedad. ¿Cómo sería? Una sorpresa. Sí, correcto. ¿Es de alguna forma una sorpresa que, que el rock alternativo latinoamericano sea la música que a mí más me gusta? Es genial. Con grupos como estos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estoy tratando de conseguir información de cómo es que se llama la gente de Set, porque de alguna forma no me lo anoté. Pero creo que tengo mala suerte consiguiéndolo. Set. Aquí. No, bueno, hay un Juan en el grupo, que es con quien tengo contacto. Ah, eso fue maravilloso. Qué maravilla de canción. Qué buena forma de comenzar el año con música tan genial. Les quería comentar que estoy en conversaciones con una colega para comenzar una iniciativa por acá, por Alemania, para promover a los grupos participantes de Podcasteando. Así que si conocen grupos musicales, o tienen ustedes, o si tienes tú personalmente uno, que puedas estar interesados en participar en el proyecto Podcasteando en general, pónganlos en contacto conmigo, podcasteando@gmail.com. Y es muy posible que dentro de algunos meses estemos trabajando en una iniciativa para traer música de estos grupos a Alemania, quizás algún tipo de festival o algún CD de compilación o algo por el estilo. Bueno, creo que ese fue el programa de esta noche. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse y ayuda a aumentar la audiencia de estos maravillosos artistas. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo directamente y gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple, también gratis. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Envíos de grupos interesados en participar y de productores son siempre bienvenidos. Y para más información, podcasteando.tk. Desde las puertas de Brandenburgo, donde pasé año nuevo, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Lüblich. Y ya sabes, pórtense mal, pásenla bien, y feliz 2006. ¡Chao!